estaba muy cerca, lo que ellos iban buscando. Con un montón de ilusiones cruzaron la guardarraya, burlando los tres aviones que muy bajito volaban. Eligio le dice a Briones: esta es tierra americana. Trabajaré con esmero, Briones contesta al instante, y así ganaré dinero para mandarle a mi padre. Y el doctorcito del pueblo podrá curar a mi madre. Acaban de penetrar el desierto de Arizona. En lo alto se ven volar los buitres que se amontonan. El sol comienza a escalar las alturas en el cielo, y los buitres a graznar como criaturas en celo se lanzan a devorar a dos hombres en el suelo. El calor es infernal y se oye un triste lamento. No lo pudimos lograr, a mi madre es lo que siento. De pronto se oyen zumbar alas que rompen el viento. Bien de mi vida, prenda de mi alma, ¿por qué te vas? Mira que paso toda mi vida no más pensando si volverás. Es el destino que nos separa. Tal vez mi suerte será sufrir. Si tú has llorado, ya no estés triste, piensa en los besos que yo te di. Destino cruel, te llevaste mi amor. Ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor. Ya no puedo llorar ni tomando licor. Es el destino que nos separa. Tal vez mi suerte será sufrir. Si tú has llorado, ya no estés triste, piensa en los besos que yo te di. Destino cruel, te llevaste mi amor. Ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor. Ya no puedo llorar ni tomando licor. Si les gusta o no les gusta, yo vendré a verte mañana, aunque sea de pasadita, a ver quién diablos reclama. Así le dije a mi chula, anteayer por la mañana. Mi chula me contestó, tú en mis sentimientos mandas, para todo lo que quieras, tú das la última palabra, no más cumple lo que dices, y de esto ya más no sé hablar. Yo le cumpliría a mi chula, aunque me cueste la vida. Mi palabra es escritura, y lo que me sobre suerte, vaya consiguiendo el cura, y que cueste lo que cueste. Traigo como reliquia polvos de una chupa rosa, por eso la buena suerte a mí nunca me abandona. Si mi chula se arrepiente, yo cumplo con mi persona. Yo le cumpliría a mi chula, aunque me cueste la vida. Mi palabra es escritura, y lo que me sobre suerte, vaya consiguiendo el cura, que aquí también hay billetes. Tengo recuerdos de ti dentro de mi corazón, de aquellos tiempos pasados, cuando eras tú mi ilusión. ¿Para qué recordar amores que pagaron con traición? Te quisiera aborrecer, también te quiero olvidar, pero sé que es imposible, nunca te dejo de amar. Fuiste tú mi primer amor, y sin ti no puedo estar. Aquí me siento a tomar, aquí me siento a beber, a ver si puedo olvidarme que fuiste tú mi querer. ¿Para qué recordar amores que se echaron a perder? Quiero que escuches de mí esta mi triste canción. Es un recuerdo que llevo dentro de mi corazón. Fuiste tú mi primer amor y mi única ilusión. Los pistoleros famosos, como lo dice el corrido, todos están bajo tierra, pero nunca en el olvido. Dejaron gratos recuerdos sus hijos y sus amigos. Mas la ambición nunca muere, sigue corriendo la sangre por toda la guardarraya y por todo el Río Grande. Surgen nuevos pistoleros pa' lo que gusten y manden. Unos dejan su familia y se van a la frontera, paseándose por Laredo con su pistola por fuera. Escoltan los contrabandos sobre cualquier carretera. Que si aparece un fantasma en pueblos y carreteras, afirman que es Lucio Peña, que pasa como una fiera, cargando su contrabando y viene de la frontera. Ahí anda el coyote chico, hijo del coyote grande, anda armado hasta los dientes, viene a buscar un cobarde, quiere vengar una ofensa, viene a vengar a su padre. Ya con esta me despido de toditos mis paisanos, y si son de Tamaulipas, como si fueran hermanos, en vez de tierra del campo, traen dinamita en sus manos. Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar la pena que me aniquila. Muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero sufrir esta pena, es lo único que me queda de aquel infeliz amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida sin agravios ni rencor. La pena que me hace garras con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Apague la lumbre y que se haga una costumbre reír y también llorar. No pude lograr su amor y gozo con el dolor. Sirva más tequila, la recuerdo con delirio y me río del martirio al no poder conseguir. conseguirla. La pena que me hace garras con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre reír y también llorar. Por la mañana, más hermosa que cualquiera, tu carita de manzana, como flor de primavera. Tú eres como una flor, que le falta su florero. Mira si me das tu amor, yo seré tu jardinero. Tu pelo negro azabache ya me tiene trastornado, te sueño todas las noches, tu amor me tiene embrujado. Tu pelo negro azabache ya me tiene trastornado, te sueño todas las noches, tu amor me tiene embrujado. Paso por tu casa, andas regando las flores, no sé lo que pasaría si me niegas tus amores. Tú eres como una flor, que le falta su florero, mira si me das tu amor, yo seré tu jardinero. Tu pelo negro azabache ya me tiene trastornado, te sueño todas las noches, tu amor me tiene embrujado. Tu pelo negro azabache ya me tiene trastornado, te sueño todas las noches, tu amor me tiene embrujado. Serás el peor del mundo, decía una pobre madre a su hijo malviviente. Aunque rodeado te encuentres de placeres, el vino y las mujeres serán para perderte. No son sinceros amigos de cantina, ni amores que se venden con el que va llegando. Mientras que tienes dinero tienes todo, después que ya no tienes te van abandonando. Viviente, borracho y parrandero, si no tiene dinero, no tiene una esperanza. En vez de verlo, la gente con aprecio, lo mira con desprecio y le tiene desconfianza. Hijo querido, no quiero que te pierdas, aún te queda tiempo para dejar el vicio. Y el malviviente, malcriado con su madre, decía si dejo todo, pero para el día del juicio. meses, pasaron muchos años y aquella viejecita lloraba a su hijo amado. A veces preso por pleito de cantina, a veces en la calle lo hallaba bien tirado. Fueron en vano aquellos mil consejos que aquella madre buena le dio toda la vida. Que el malviviente, borracho y parrandero, curándose una cruda, murió en una cantina. De mi barrio, refugio del perdido, donde noche tras noche mis penas vengo a ahogar. Recordando el pasado, viviendo lo presente, esperando al futuro a ver qué nos traerá. Tú sabes del principio la historia de mi vida y sabes el motivo por lo que me perdí. Cantina de mi vida, cantina de mi alma, cantina de mi barrio que nunca olvidaré. Supiste que una vez lloré por un querer y estuve aquí contigo. Supiste mi pasión, curaste mi dolor con tres copas de vino. Cantina de mi barrio, refugio del perdido, en esta noche triste me voy pa' no volver.